Si me acordaron hablar al brillo, dada que tabú ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4. Hoy, como cada semana... Último programa del año, ¿no, Miguel Ángel? Último programa del año. El siguiente nos pillaría en fiesta. Bueno, lo mismo hacemos un especial de fin de año. Cargadito. ¿Sabes? Bien, pues para este programa está aquí conmigo David Deli, ya lo habéis escuchado. Buenas tardes, David. Y está también Manuel Camacho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lo habéis escuchado también. Normalmente vamos a hablar, como siempre, de temas de ámbito local, nacional e internacional, pero me vais a permitir una excepción. Y, una buena noticia, ¿no? Y es que hoy vamos a comenzar el programa hablando de un tema de ámbito internacional, porque, bueno, después de 53 años sin relaciones entre Estados Unidos y Cuba, a causa del bloqueo económico, financiero y comercial al que el imperio estadounidense ha sometido a la pequeña isla de Cuba, ayer pues saltó la bomba, ¿no?, de la noticia del restablecimiento de las relaciones. Y un tema muy importante, ¿no?, un tema que yo he vivido personalmente, ¿no?, que ha sentido mucho el pueblo cubano, que es la libertad después de 16 años en las prisiones de Estados Unidos, de tres de los conocidos héroes cubanos, que eran cinco, dos ya cumplieron condena, y estos tres han sido excarcelados. Sí, que lo detuvieron en territorio americano. Sí, ¿no?, en un canje, a cambio de un espía norteamericano que trabaja para la CIA, de nacionalidad cubana. Alan Gross. Y de un comercial estadounidense, que ese sí es Alan Gross. Había dos presos. Pero el Alan Gross era también un espía, ¿no? ¿O no? El Alan Gross violó la legislación cubana porque estaba financiando y entregando tecnología a la oposición de Cuba, ¿no? Entonces eso viola la legislación de Cuba y de cualquier país, ¿no? Porque si un país enemigo viene aquí a financiar a grupos antisistema, pues... bien, entonces es un tema que saltó ayer una noticia que nos alegramos mucho, lo saludamos. Y bueno, aquí en España había un movimiento dentro de este movimiento internacional por la liberación de los cinco. Los cinco eran cinco agentes cubanos que se infiltraron en los grupos terroristas de Miami, que últimamente no, pero que años ha, pues cometían muchos atentados en Cuba. En Cuba hay muchos muertos por terrorismo. El más sonado fue la explosión del avión Cubana Airlines. Pero sí había una actividad terrorista, ¿no? Entonces estos cinco... agentes cubanos. Bueno, pero para los medios de comunicación son opositores. Infiltrados dentro de los grupos terroristas de Miami, de extrema derecha, para evitar atentados, y fueron detenidos por Estados Unidos y han sido de forma injusta, sin un juicio justo y sin posibilidad de defensa. Se han visto en prisión en Estados Unidos durante 16 años, acusados de llevar a cabo actividades contra Estados Unidos, ¿no? que no era cierto. Entonces, bueno, el pueblo cubano lo está celebrando. Esto es bueno para Cuba, es bueno para Estados Unidos, porque los ciudadanos de Estados Unidos van a poder viajar a Cuba. Pero hay una cuestión, el tema del comunicado este de la Casa Blanca, emitido por Obama, ¿eso qué contempla? ¿Solamente los temas estos de espionaje que ha habido de los temas estos de que escarcelación de los que ellos tenían y por un intercambio, ¿no? Sí. Pero yo creo que el tema también va también contemplando la apertura hacia Cuba, ¿no? Sí, tiene unas medidas concretas. De cualquier manera, porque entonces yo tengo entendido de que se van a posicionar en que cada una tenga su consulado. Sí, el restablecimiento de relaciones. Y aparte, es que no existían, ¿no? Y aparte, hablaban, ¿no? Aparte hay una cosa también, que es que, como sabéis también, bueno, la secretaria de Estado norteamericana es Hillary Clinton. Sí. Y entonces, avalando lo que ha dicho Obama, pues ha dicho una frase que es que el aislamiento que ha tenido Cuba durante tantos tiempos, tantos años, lo que ha hecho es reforzar a la familia Castro. Entonces, yo diría, pues mira, pues sí es verdad, pero no a la familia Castro, sino al pueblo cubano. Claro que... Porque el pueblo cubano se ha hecho más solidario, se ha hecho más humanitario, y la prueba de ello es el contingente de profesionales cubanos de la sanidad y cualificados que han ido al tema este del ébola en África y luchando a plazo partido con la experiencia que le da, como sabemos, que la medicina cubana está a la cabeza mundial. Pero yo quiero comentar una serie de cuestiones. Yo creo que muchísima gente no sabía que Cuba tenía un embargo. Yo creo que ahora los medios, bueno, sobre todo porque un embargo comercial, económico y bueno, de todo tipo. Ahora los medios parece ser que le interesaba que se supiera o se está interesando en decir que había un embargo, bueno, pues por poner al presidente Obama y a lo que es la política de la Casa Blanca de benévolos, ¿no? Durante mucho tiempo ellos se han encargado de ocultar la existencia de... Pero sabes una cosa, David, es curioso que cuando la Casa Blanca ha emitido un comunicado de esto, de apertura hacia un país que han tenido masacrado, instigado, violentado... Miguel Ángel, tú que has estado en Cuba, que el hecho de que hubiera un embargo, o sea, un embargo, un bloqueo, ¿qué suponía para Cuba, tú que has estado en Cuba? Bueno, el bloqueo... Porque yo no lo he estado, entonces... El bloqueo lo han vivido más del 70% de la población cubana, ha nacido bajo el bloqueo, por el bloqueo... data de 1961. Recordamos que la Revolución Cubana triunfa en 1959, se derroca al dictador Fulgencio Batista, que era un dictador muy afín a los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos. Y bueno, era un país que ha multiplicado, Cuba ha multiplicado pues el número de universitarios, de licenciados, a pesar, exponencialmente, ¿no? No es que haya duplicado, es que ha multiplicado por 10, por 15, hasta por 20. Ha erradicado, ¿no?, la tasa de analfabetismo. Entonces, el bloqueo, ¿qué es lo que supone? El bloqueo es que ninguna empresa estadounidense, imaginar a Cuba una isla pequeña de 12 millones de habitantes, a 90 millas de los Estados Unidos, que se puede llegar nadando. Entonces, lo que en teoría es su principal mercado, Cuba no ha podido acceder al mercado estadounidense, porque hay un bloqueo, hay una ley que sanciona a las empresas que negocien con Cuba, incluso a las de otros países, ¿no? Se han dado casos, ¿no? Que, por ejemplo, Cuba, para comprar tecnología para los hospitales o cualquier material, ha llegado en barco y han hecho transacciones financieras con la mayoría de los bancos. Han tenido que pagar con un maletín, ¿no?, de dólares o de euros, de divisas, ¿no?, que proceden del turismo, ¿no? Entonces, este tipo de bloqueo, evidentemente, pues está cifrado, está cuantificado en cuántos millones de dólares, ¿no?, ha supuesto de pérdida para el pueblo cubano a lo largo de tantos años. Imagínate, teniendo Estados Unidos enfrente, pues que Cuba, por ejemplo, tiene que comprar ollas en China, ¿no? Y entonces los productos, el bloqueo supone que el coste de cualquier producto, pues sí, haya que añadirle el transporte, la necesidad de buscar por ahí países que no acepten el chantaje, ¿no? Porque la posición también de Europa ha sido siempre muy afín a los Estados Unidos. Yo supongo que muchas, lo que es las empresas americanas, estadounidenses, yo creo que habrá jugado un papel importante, porque bueno, cerrarle el mercado a 12 millones de personas. Ha jugado un papel muy importante el Papa Francisco. Ha sido reconocido por Obama y por Raúl Castro. Pero, ¿sabes una cosa? A mí lo que me llama la atención también de otra frase del Obama, casi sintetiza lo que es un país y otro. Porque le ha quitado el adjetivo este de patrocinador de terrorismo. Sí, eso era la guerra sucia de los Estados Unidos. Obama le retira el adjetivo de patrocinador de terrorismo a Cuba. Precisamente ellos. Esto es de risa. Mm. Es de risa porque ya sabemos todo lo que son los Estados Unidos. Cuba no ataca nunca a ningún país. Y me llama la atención también de esto es que los países ahora, como decía antes, al comunicado de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de abrir en cierto modo, que yo lo pondría en de cuarentena esto, porque estos americanos ya sabemos cómo son. Y que entonces los demás países europeos se suben al carro alabando la administración Obama. Para que tú veas la hipocresía que hay, la sumisión que hay de los países hacia el imperialismo yanqui, que son los que se saltan la ley de las resoluciones de la ONU. De todas formas, que saquea a los países. El bloqueo comercial y financiero está condenado por todos los países del mundo, excepto todos los años, en la ONU, excepto Israel, Estados Unidos. Israel es su compadre ahí. Tiene toda la libertad para hacer y deshacer. Quiere decir cuando Cuba lleva la resolución a las Naciones Unidas pidiendo poner fin al bloqueo, esto es apoyado por ciento y pico de países, ¿no? Y en contra solo votan cuatro, que son Israel, Estados Unidos y un par de islas pequeñitas, ¿no? Quiere decir que la opinión internacional es contraria al bloqueo. El bloqueo es ilegal, pues está considerado así por las Naciones Unidas, no por el Consejo de Seguridad, porque en el Consejo de Seguridad está Estados Unidos y puede vetar las resoluciones, pero sí por el 90% de los países Y además Cuba estaba en la lista del eje del mal. Por supuesto. Cuba, que ha sido un país que jamás ha agredido ninguna potencia extranjera. Pero si analizáis una cosa muy fácil, que se ve y que solamente lo tiene que percibir y se tiene que sensibilizar con estas cosas. Es decir, Cuba manda un contingente a luchar contra el ébola, un contingente humanitario de gente preparada, y sin embargo los estadounidenses te mandan un contingente de soldados. Ahí se demuestra el ADN de un par de lo que es un país y otro. Sabemos el imperialismo yanqui, que a través de ese imperialismo se ha cimentado en el tema de saquear los países. Sí, de la conquista, de los mercados. Y yo quiero ensalzar aquí la valentía y la admiración por el pueblo cubano, que a pesar de toda la negatividad que se le impusieron por medio de los Estados Unidos, han tenido la valentía, pero también la conciencia de crear a personas preparadas, como es en el tema de la sanidad, que está a la cabeza, como son la educación, que también son fenómenos. Bueno, solo en el deporte cubano. Un pueblo solidario, con 12 millones de habitantes. ¿Os imagináis Cuba lo que sería sin las restricciones? Sin el bloqueo. Pues entonces, es el temor. El motivo de bloqueo, ¿no? Claro. El bloqueo, el origen del bloqueo, que en el mapa político de principios de los 60... de América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos, se llamaba, ¿no? Entonces, pues, la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, ¿no? La doctrina imperialista. En ese contexto, pues, Cuba, la Revolución Cubana, abre una grieta y un camino que Estados Unidos, pues, trata de evitar, ¿no? De ahí que el bloqueo, que tiene un fin criminal, ¿no? Que trata de derrocar un gobierno, por medio de conseguir, ¿no? que un pueblo soberano pues pase hambre o tenga dificultades y tal, no lo han conseguido. Después de 53 años, y aunque esto era impensable hace unos años, pues ya incluso la población norteamericana es contraria al bloqueo, porque la estrategia de Estados Unidos no ha servido. Ha sido un fracaso, menos la que hay en Miami. Y el mapa, pero incluso en Miami, los que se fueron del régimen, ya los viejos y los que han estado militando, pero en Miami hay una mayoría silenciosa, ¿no? Como dice Rajoy, de cubanos que que no son partidarios de, del bloqueo, porque entre otras porque cosas lo que no le permite es viajar a ellos pero porque pertenece, a su país, ¿no? Porque pertenece al sistema capitalista que quiere implantar en Cuba para ellos lucrarse de lo que es Cuba, porque Cuba es una isla maravillosa y con unas oportunidades para el turismo, vamos, pero para ellos, pero no para el, para el turismo como pueblo cubano, sino para el turismo internacional, el turismo ese que ellos quieren. El hacer una, un, entonces, una isla de... Yo creo que, hombre, ha sido una victoria de la resistencia cubana porque ellos no han cedido ni un ápice de soberanía y bueno, como ha reconocido los dos presidentes han dado un comunicado, el de Raúl Castro pues reconocía, hacía un reconocimiento a Obama, ¿no? En ese sentido, que tanto lo hemos criticado, lo critico porque me parece un presidente imperialista que no se merece para nada el Nobel de la Paz, pues aquí sí creo que ha tomado una decisión valiente porque muchos de los poderes de Estados Unidos siguen en la posición conservadora de asfixiar la economía cubana cuando, bueno, pues esto para sus intereses no, no ha supuesto ningún éxito, vamos, todo lo contrario, ¿no? Y el mapa político de América Latina es otro de los elementos que ha cambiado, ¿no? Si al principio de los 60 Cuba sostenía la bandera de la resistencia y de la rebeldía frente al imperialismo norteamericano, las revoluciones políticas antineoliberales que se han dado en América Latina han cambiado el espectro, el panorama político, de forma que hoy en día la inmensa mayoría de países latinoamericanos no aceptan el chantaje de Estados Unidos. Han roto con el área de libre comercio y date cuenta, y en cada reunión le hablan de tú a tú al presidente de Estados Unidos y le exigen que ponga fin al bloqueo, ¿no? Date cuenta el espíritu luchador que ha tenido siempre Latinoamérica, Che Guevara, Simón Bolívar, o sea que toda gente el este de México, José Martí, Zapata, Emiliano Zapata, o sea, eso está ahí, y eso está en el espíritu del pueblo latino. Sin embargo, aquí, como nosotros aquí, nos cogieron los fascistas, nos hicieron polvo y nos metieron en miedo escénico, pues estamos aquí deambulando que dentro de un sistema capitalista que en el cual cuando nos dan cuatro gordas, como yo digo, y nos dan un puesto de trabajo y podemos gastarnos un fin de semana X dinero en lo que nos apetezca, pues ya no hamburguesa. Bueno, Europa tiene historias de lucha contra el nazismo. También la historia se repite, ¿no? La historia, hombre, Europa sirvió, también tiene una historia gloriosa de lucha contra el nazismo. Que sirvió de plataforma para imperialismo yanqui, cuidado. Y del movimiento obrero. No nos olvidemos de eso también, ¿eh? Y del movimiento obrero. Y hombre, a veces la historia se repite, ¿no? Estados Unidos fue el laboratorio, América Latina fue el laboratorio de prueba del neoliberalismo económico, ¿no? De la nueva doctrina económica vigente, hoy tan vigente en Europa, ¿no? El nuevo liberalismo, que consistía en la privatización de servicios públicos, en la precarización del empleo, y ante esas políticas en América Latina había una respuesta, ¿no? Entonces, esas políticas que ahora se están aplicando en Europa, que ya se aplicaron en Estados Unidos y que dio lugar a la contestación y al cambio, yo creo, soy optimista, que en Europa pronto vamos a romper también esa dinámica y vamos a cambiar esa política. Me ha gustado un poco alguna frase de Obama, por ejemplo, la de que ha dicho de que hay que dejar atrás el colonialismo, el resumen, ¿no? Lo que ha sido siempre la extensión del imperialismo yanqui, ¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo recientemente, ¿no? En países como Irak, en Afganistán y demás, todo por una cuestión, ¿no? Que es el petróleo. El control de los recursos naturales. ¿No? Hay que decir también hay que decir también que el bloqueo no ha finalizado, ¿no? Que el bloqueo debe finalizar, debe cesar. Eso está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí hay pocas posibilidades. Que los republicanos han dicho que no están de acuerdo. Pero ya se abre una grieta, es un primer paso. Y desde luego, desde este programa, pues saludamos este acuerdo, esta noticia, que yo no me la esperaba, me pilla de sorpresa. Y ya veremos el recorrido que tiene esto. Y que esperemos que pueda que pueda estas negociaciones puedan dar lugar a la finalización del bloqueo, ¿no? Porque Cuba es el único país del mundo que sufre un bloqueo económico. ¿El único? Bueno, Palestina. Está Palestina, así que no está reconocido como país. Palestina también. Bueno, Palestina pero, está reconocido ya por las Naciones Unidas. Pero bueno, otro tipo de bloqueo, ¿no? Palestina es que está ocupado por económico, social... Palestina sufre una ocupación militar, ¿no? Palestina es que no puede llevar tú allí una bolsa de patatas sin tener que cruzar un puesto, lo tienes que llevar por túneles y tal, ¿no? No tiene aeropuerto. Una situación más penosa. Sí, aún. Sí, porque vive una ocupación militar, ¿no? El tema de Cuba, me refiero, el único bloqueo financiero, comercial y económico que sufre un país es que se persigue a las empresas que comercien con este país, ¿no? A pesar de la existencia de regímenes que evidentemente si han cometido crímenes contra la humanidad, como pueden ser Arabia Saudí, que violan los derechos humanos diariamente, o Marruecos, por poner un ejemplo. Incluso, ¿no? Lo mismo Estados Unidos. Uh-huh. No vaya tan lejos. Lo mismo, uh-huh, Estados Unidos, ya ha visto los temas que ha habido con la población de color. Y luego la protesta que han tenido, y luego como la fiscalía en Estados Unidos se ha decantado por uno y por otro. Como se decantó de liberar al policía que mató a bocajarro a una persona joven. Sí. Bien, pues si os parece, hemos hecho una sesión, hemos abierto con un tema internacional, pero yo creo que merece la pena debido a su importancia y trascendencia. Yo quisiera apostillar, sí, aquí también. Toda esta barbarie de estos periodistas fascistas, porque lo voy a hablar claramente, que están instigando a Cuba cada dos por tres, hablando de esa aquí manera. En España, de aquí refiero, en, no, la claro, tertulia, claro, por supuesto, aquí en España, y que están hablando de un régimen autoritario, un régimen que tiene a la gente muerta de hambre en Cuba. Pero es que lo que está pasando en Cuba es por eso mismo, por el tema del bloqueo económico y social también que tiene la isla por parte de la comunidad internacional. Entonces, la valentía de este pueblo al subsistir con esta precariedad tan fuerte que le han impuesto, eso es digno de sensibilidad hacia los demás países. ¿Cómo puedes estar tú continuamente instigando a un país que está luchando por sobrevivir y que lo único que hace es ser solidario con la población? Es uno de los pueblos, por no decir que más, por supuesto, un elevado nivel de conciencia política. Por cierto, de por supuesto, no hemos olvidado de los Carromero y compañía, y de FAES, es decir, y de ahí donde yo iba, ahí donde lo yo digo iba, porque quería. El gobierno del Partido Popular, el Partido Popular, sus satélites han financiado a los grupos terroristas de Miami. Sí, ha sido una derrota también de la estrategia del PP. Sí. Bien, pasamos a temas locales también, porque hay cositas también en nuestra ciudad. El próximo lunes el pleno con el punto de los presupuestos para el año 2015. Ya aparecen recogidos los 150.000 euros que se han abonado a la familia de los propietarios, ¿no?, de la Plaza de Toros, ¿verdad, David? Bueno, sí, en el estado de ejecución a fecha 12 de diciembre que nos entregó en el día de ayer al Grupo Municipal de Izquierda Unida, sí aparece ya el pago, que el pago se efectuó. Es decir, que bueno, lo que estábamos diciendo mediante, de que hay una rapidez... ¿no?, mediante una exención de IBI, ¿no?, de impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Bueno, una exención del IBI. Sí, parece ser que bueno, había una cesión, una compensación que lo hacen, pero bueno, sí, pago. Ya no, pero es un pago, ¿no? Claro, un pago porque tú dejas de ingresar también. Claro, sí, está claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues lo digo porque ha habido concejales y concejalas del gobierno municipal que en ocasiones se le ha preguntado por el pago de las ayudas de emergencia social y bueno, pues habían comentado cuando se le ha preguntado que no había dinero. Entonces, las ayudas aún no se han pagado, se debe desde marzo. Estaban diciendo que iban a pagarlas antes de que finalizara el año, no se han pagado todavía. Entonces, bueno, lo que sí quiero comentar, hombre, que se ha habido mucha mucha prisa en hacer el pago de estos 150.000 euros a la familia Pavón. Sí, bueno, hubo tanta prisa en comprar la Plaza de Toros, expropiar entre comillas, que incluso se han saltado los plazos legales. Existe un contencioso, un recurso, un contencioso administrativo en relación a la compra de la Plaza de Toros, porque no se han cumplido los plazos, ¿no? Y ha habido un palito al gobierno porque, bueno, con un tema de plazo, porque no se han cumplido los plazos de... Pero ellos ya han iniciado el proceso, sí, a pesar de que hay un recurso, ¿no? Ellos tienen iniciado el proceso, claro. Ellos iniciaron el proceso y casi lo tienen. Claro, imagínate que los tribunales lo paralizan. Pues tienen que volver atrás y exigirle a esta familia que pague los 150.000 euros. Pero vamos, aquí hay un problema muy grave con esto. Y vamos a entrar en tema porque es que esto es lo que... Yo creo que es lo que importa a la ciudadanía, a la población de ECIA. Si esta gente dicen que comenta que no tienen dinero y hacen un pago a esta familia, Pavón, que ya sabemos la familia, Pavón, el patrimonio que posee y los solventes que son estas familias, ¿no? Y que como estaba diciendo tú bien, David, esta gente, cada dos por tres, en asuntos sociales, la problemática que hay de personas que le están haciendo falta, que es su situación límite, y que están diciendo que no hay dinero, que ya vendrá, pues yo creo que la ciudadanía tiene que hacer un análisis de esto. La analítica de esta ciudadanía es que tenemos un gobierno municipal que no está por la labor de las políticas sociales, que lo que está por la labor es de privatizar, de meterle dinero a Fomento, a Florentino y a todo el que venga aquí. A Endesa, con alumbrado eléctrico. Que el día de mañana seguramente le va a ofrecer un puesto de administrativo a cualquiera de los que salgan. Porque esa es... Bueno, no sabemos si de administrativo o de algo más. O de algo más. Que esa es la consecuencia a la que se está llevando aquí en este país con el PP. Porque ya sabemos, bueno, con el PP y con el PSOE también. Cuidado, no, ¿eh? Bueno, sí, pero ahora mismo el Partido Popular y el Partido Andalucista son los que están defendiendo estas políticas. Me refiero a la política que hace a nivel de nacional cuando las puertas giratorias. Sí, por supuesto. Entonces, esa es la política mercantilista que se está utilizando. En detrimento de las políticas sociales. Sí. Y esto es un síntoma más de que no están por la labor de ayudar a las personas aquí en este pueblo. Sí. Digo esto y le llamo la atención para algunos votantes que son trabajadores, que yo lo sé y tengo constancia de ellos, que en su día han votado al PSOE, o sea, perdón, al PP. Claro, entonces, si no hubieran ganado las elecciones. Entonces yo le digo a esa gente que si esa gente que votaron en su día al PP, votaron que echan a la gente de sus casas. Votaron de la reforma laboral para que te den 3 horas de trabajo, que te la paguen con una miseria, que se muera la gente porque tenga que recibir un medicamento determinado que las familias no pueden solventarlo y que a día de hoy se están muriendo 12 personas con la hepatitis C. A esa gente le pregunto yo que si eso votaron. Y es una prueba más de esto, que aquí a una familia con una solvencia demostrada le da o lo ofrecen o se lo han... Priorizan, ¿no? Es su prioridad política, ¿no? Está claro. O se lo han metido en el tema del IBI, no sé lo que es, en la cuestión que esta familia se le ha beneficiado con 150.000 euros, que eso... Sí, bueno, la Plaza de Toro, que al final va a tener un monto, un total de 1.200.000. Por eso digo, un millón, entre las parcelas y los 300 y pico en efectivo. 1.200.000 euros, ¿no? No va a llegar a 200.000, 1.100.000 y pico mil euros. Y ahora te salen con esa prepotencia caracterizada en todos los militantes del PP, que yo creo que eso hay una escuela, que es la que le dicta lo que tiene que decir, y te sale en los programas estos, en televisión, incluso aquí a nivel del pueblo, familias que han ido a hablar, por ejemplo, con la señora Silvia Heredia, y que la señora Silvia Heredia no ha tenido la delicadeza ni de explicar ni analizar la situación, sino simplemente decir, no se puede. Hostia, pero ¿cómo que no? Pero bueno, que no se puede, que no se puede. De otra forma, también, Manuel, sobre el tema de la Plaza de Toro, no ninguna prioridad. Pongo sobre la mesa otro elemento de debate, ¿no? El tema de los inmuebles del ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento va a tener que gestionar el Palacio Peñaflor, que está como está. Que por cierto, el ayuntamiento. Por cierto, oímos. Que está como está. La casa de la calle Mayor de Servicio Andaluz de Empleo, que esa se queda vacía. El hospital, el edificio del hospital. El colegio de la. El colegio de la calle Alamillo. Sí, eso. Todas estas 5 grandes propiedades son de propiedad municipal. Bueno, Palacio Peñaflor en ruinas, sí, pero estos son 5 gigantes. Es el ayuntamiento. La casa de la calle Mayor del SAE el colegio del Alamillo. Y ya se me deja una atrás. Y el hospital. Y el hospital, perdón. Y la residencia. Y la residencia, 6. Y ahora le suma la Plaza de Toros, 7. 7 grandes inmuebles que hay que gestionar y que hay que darle un uso y que hay que darle una rehabilitación. Hay que mantener, pero las prioridades están en otro costado, ¿eh? No olvidarse. Ah, por supuesto, quiero decir con esto que la Plaza de Toros no es que no era ninguna necesidad, es que tiene 6 grandes instalaciones que le tienes que dar un uso que no se la estás dando, ¿eh? A la de la calle Mayor sí, pero ahora cuando cambias la oficina se queda vacío. 6 grandes instalaciones. Es un problema. Oye, por cierto, al hilo de lo que estabas diciendo, Miguel, un problema de gestión. Ahora hemos sabido que el Partido Popular de Esia y el Partido Andalucista, que llevaban en su fabuloso acuerdo de gobierno lo que es las actuaciones en el Palacio de España de Flor, ahora reconocen que se ha solicitado, porque está aprobado por Junta de Gobierno Local, la solicitud de al Ministerio de Cultura, una subvención. Para reparar fachada, bueno, a través del 1,5 cultural. En el último año de mandato se pide esto, porque será para el presupuesto 2015, que han estado haciendo antes con este tema. Nada, ¿no? Porque además sabemos, además se sabe que llegó una carta del Ministerio de Cultura instándole al Ayuntamiento a que dijera qué quería hacer, qué uso se le iba a dar al Palacio de Peñaflor. Y que, bueno, redactaron un plan director. Sabemos que el plan director no está terminado. O sea, el plan director no está terminado porque se han nombrado una serie de técnicos municipales que, bueno, se van a responsabilizar de hacer ese plan director. Pero, bueno, se solicita una subvención de 1.000.000 euros y le pide a la Junta 200.000 euros. Y ellos dicen, esperemos que la Junta... A ver, si la Junta ha estado viendo los recortes de prensa donde el Ayuntamiento se ha gastado 1.150.000 euros en una plaza de toros, ¿qué le dice la Junta? Pues señores, ustedes vienen aquí a pedirme 200.000 euros para rehabilitar el Palacio de Peñaflor, porque dicen que no tienen, y ahora se gastan 1.150.000 euros en la Plaza de Toros. Pero bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí a qué jugamos? O sea, ahí parece que hay bastante discrepancia en el gobierno municipal, tanto hay enfrentamiento entre concejales mismos del PP, entre concejales del PEA, porque hay dos que van por un lado y una que va por otro. Entre concejales del PP con el PA. Entre el alcalde y sus concejales. De hecho, en el último pleno, precisamente Manuel estuvo haciendo ejercicio el derecho de la pregunta ciudadana también y pidió el tema de que el ayuntamiento, bueno, pues hiciese los trámites y las gestiones que se manifestase por la supresión de las peonadas para acceder al subsidio agrario, por la... ahora hablaremos del tema también, pues un tema de ámbito nacional que está en boga. Incluso día... en ese tema el alcalde cortó a Silvia en la respuesta que te estaba dando. E incluso en el receso, después de la pregunta ciudadana... Hubo bronca, ¿no? Hubo discusión, ¿no? Síntoma de que hay ahí reticencia entre Hombre, ellos. Yo tengo mi opinión. Yo creo que ahí hay una pugna de poder. Pues, aunque el alcalde haya dicho que va a ser candidato... y se va a presentar la reelección, pero yo creo que Silvia tiene ganas de sentarse ahí, entonces, bueno. O sea, y el alcalde tiene ganas de sentarse en Madrid también, claro, ¿eh? Están ahí una doble envidia, ¿no? Por sí, lo que nos tienen, en vez de valorar lo que tienen, en vez de valorar en términos políticos lo que tienen, pues parece que están los dos picados con lo que nos tienen. Que uno envidia a la otra, que está en Madrid sentada, y la otra envidia... ¿Estáis dando cuenta de la diferencia que hay de los políticos que gente, que gobierna con los ciudadanos normales? Uno está por la labor de superar su estatus social, económico y social, y sin embargo otras personas están con que no pueden llegar a final de mes. ¿Os dais cuenta de lo que es lo, de lo que crecer, hay, de la problemática en lo personal, que hay, de sus ambiciones políticas y de su ombligo, y lo triste es que no están gobernando esta gente. Eso es lo triste. O sea, y los aliados, porque por cierto, esta semana ha estado Manuel Castillo y Arbiri metiéndose con los trabajadores municipales, diciendo que son todos unos enchufados y tal. Trata de siempre, ¿no? De sacar voto, rédito político, enfrentando a los trabajadores. Eso siempre lo ha hecho, ¿no? Del que está en precario con el que está en el ayuntamiento, de que está parado con el que está en precario, siempre ha enfrentado a la clase trabajadora. Manuel Castilla, su partido, el PSI, tiene una relación de muchos años ya, ¿no? Hombre, desde muchos años, ¿no? Desde que se cindieron del PSOE, de una relación confraternal con el Partido Popular, hasta el punto de que Ortega, ¿no?, que era candidato del PCI. De a ver, un señor que ha estado 40 años y que vive de la política. Ortega es persona de confianza del Partido Popular, está con Silvia. No, no, es trabajador. Lo que pasa es que está de persona, sí, pero está de persona de confianza, sí, sí, del PP. El número 2, no, el número 3 de la lista. Es del ayuntamiento y está en un cargo político con Silvia Heredia, ¿no? En Participación Ciudadana. Claro, pero ¿qué hace un tío del PCI, una persona del PCI, en un cargo de confianza del PP, ¿no? Ahí hay... Hombre, está claro que el Partido Popular pues juega que estos partidos satélite como el Viri y el Angelillo pues jueguen el partido del divide y vencerá. ¿Por qué? Porque bueno, ellos intentan, van a intentar o creen que le roban voto a lo mejor a Izquierda Unida o al Partido Socialista y a ellos les viene bien. Pero yo creo que se equivocan. Y bueno, y hay que decírselo a los ciudadanos, que hoy hay un alcalde del Partido Popular Necia, el señor Ricardo Gil Torresano, que bueno, todo el mundo sabe ya en Écija qué es lo que le gusta, qué es lo que hace y demás. Y bueno, y su presencia durante todo este mandato en el sillón de la alcaldía, pues hoy hay un alcalde del PP en Écija y es gracias a Angelillo y Alviri. ¿Por qué? Porque, bueno, 2.000 de esos votos que fueron a estos ciudadanos no tuvieron representación. Y esa representación, bueno, pues luego lo que es la ley de OM benefició al Partido Popular. Y bueno, y eso produjo que el Partido Popular gobernara la ciudad con el apoyo del Partido Andalucista. Por lo tanto, ese porcentaje lo absorbió, por lo tanto, que no se caiga en la misma trampa. No se caiga en la misma trampa y sobre todo una persona que lleva 40 años viviendo la política que diga él que ha estado en diputación de asesor, enchufado en la diputación, que diga que en el ayuntamiento no más que hay trabajadores enchufados. Una falta de respeto a muchísimos trabajadores que bueno han concurrido en proceso, que sí, que bueno, puede haber empleados municipales, lo ha habido. Pero Adeo. Yo quiero pensar que la sociedad ecijana está mucho más preparada ya de lo que de antaño. Creo que la sociedad ciudadana de aquí de Siena se da cuenta de cada uno la forma de actuar de cada uno, porque durante años atrás hemos visto la forma de actuar de Angelillo y de este, como Manuel Castillo. El ellos siempre han ido a buscarse su chollo, claramente. Lo que pasa es que, claro, ante la contrariedad de una parte de la población hacia los gobernantes, pues ellos esa bolsa, ese foco la han aprovechado. Pero es que ahora ya es que esto el terreno está ahora mismo totalmente, como diría yo, caótico. Entonces esta gente yo creo que no tiene nada que hacer, porque esta gente van a hacer siempre el mismo programa. Y esta gente lo que van a hacer, sobre todo el Viri, lo único que hace es atacar a Izquierda Unida, porque sabe que eso puede dar rédito a la hora de tener algún favoritismo por parte del PP. Pero vamos, que yo creo que esto ya estos elementos, yo creo que no van a tener ningún peso aquí en ESIA, por eso, por lo que te digo. Aquí el peso que pueda tener es hacer una política clara a la gente, a los ciudadanos y a los barrios, hablar con ellos y sobre todo tener un pleno de confianza hacia ellos para que ellos se sientan también partícipes de la política, llevándole propuestas para que puedan la ciudadanía se pueda implicar de manera gestionando, qué se quiere decir, dándole propuestas para sus barrios, para la problemática, para empleo de trabajo. Todo eso es lo que vale. Lo que diga Angelillo, lo que diga Herbiri, eso para mí me sale folclórico. Entonces eso, yo creo que eso no va a tener ningún peso. Yo creo que la situación tiene que ir por otro lado y no darle tanta importancia a estas personas, que al fin y al cabo lo que le hacemos es darle lo que no tiene, un crédito de que ya el pueblo ya no sabe cómo actúa. Y otra cosa es decir que es patético el gobierno que hay aquí en Écija. Es increíble que Écija, 40,000+ habitantes, pues no se merece tener un gobierno de estas características. Que es que no ha hecho nada en los planos de políticas sociales, no ha hecho absolutamente nada. Está engañando al pueblo, está, no sé, puedo utilizar la palabra esta, no lo voy a utilizar porque puede ser, pero vamos, engañando al pueblo de Écija, porque dentro de lo que era el programa del PP aquí en Écija, ¿ha cumplido algo? No, porque era más trabajo y menos impuestos y no han hecho nada en ninguno. Hombre, de los dos sentidos, ¿no? Es evidente que el programa electoral del Partido Popular era muy populista porque, bueno, más empleo y menos impuestos. Y ni una cosa ni la otra, ¿no? Cambiando de tema, parece que hay presiones, ¿no?, de Fomento contra Tec Construcción. Está pujando aquí en Ecija por hacerse con los servicios de limpieza, ¿no? Sí, hay que recordar, hablamos de lo de la guardería, ¿no?, de la mala gestión, ¿no?, de la guardería de aquí, que la empresa, bueno, que la gestionaba y que ya está afincada aquí y tal, pues ha perdido el concurso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se la lleva una empresa de fuera, ¿no? En el sistema aquí, de corrupción, ¿qué es lo que pasa? Se vende al mejor postor. ¿Fomento quién es Fomento? Fomento, una multinacional, una gran empresa del capitalismo español. Entonces, se está quedando con los servicios públicos, que están privatizando los... ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la construcción? Lo han explotado. ¿Ahora dónde va? A los servicios públicos de los ciudadanos, de los pueblos. Ahora van a explotar eso. Y como hay un partido, que es el Partido Popular, que le facilita ese acceso, pues entonces ellos luego van a tener los favoritismos, como lo tuvo en su día Aznar, lo tuvo Felipe, y lo tuvo tanto y tanto y tanto, y que ellos lo que están buscando es eso. Entonces ahí es donde yo quiero que la ciudadanía se conciencie de una vez, que no se puede dar otro gobierno más como este aquí en Ecija. Que voten otra alternativa, que la hay. Y esa alternativa que la hay la tiene que cimentar, ¿eh?, llevando un programa claro a la gente. Y por eso Izquierda Unida se va a comprometer a eso. Llevar un programa claro. Por cierto, el presupuesto, no hemos hablado, pero el presupuesto del Ayuntamiento de Ecija de 2015 lo llevan el lunes y le han entregado la documentación a los grupos ayer. Por la mañana. Ayer miércoles 17. Ayer miércoles, entonces, pero bueno. Con tiempo para preparar, para estudiar. Para estudiar. Pero el presupuesto es un documento que tiene que ser serio y que debe ser analizado minuciosamente. Hombre, normalmente antes, yo me acuerdo que se entregaba 15 o 20 días antes, pero ya ni una semana. Un presupuesto que es más de lo mismo. No se ven grandes cambios. El último año ellos están poniendo, van a poner la carne en el asador. Posiblemente. Este año han puesto más alumbrado de Navidad. Yo no creo que ningún ciudadano o ciudadana vaya a votar porque en el año electoral pongan más bombillas. Esos señores que tienen los juzgados parados, la privatización de las farolas ecijanas. Hombre, posiblemente el presupuesto de 2015, mientras se aprueba, que se aprobará el 22 de diciembre, porque ellos tienen el rodillo, pues. Mientras se aprueba, se publica en boletín, si no hay alegaciones, pues yo creo que va a estar prácticamente en el ecuador de la carrera de lo que son las elecciones municipales, a lo mejor para marzo o abril. O sea, que prácticamente a este gobierno que le queda, que está caduco ya, yo creo que le queda muy poco para poder desarrollarlo. Pasando al tema nacional... lo más llamativo de hoy, la noticia de hoy ha sido la dimisión del fiscal de Torres Dulce. También. Y aquí hay tema grave. Por la presión del Partido Popular. Aquí hay tema grave. Hombre, ya. Fiscal independiente, ¿no? Y esta gente, pues, los quiere controlar todo. Está claro. Ya dijo Torres Dulce en una comparecencia hace tiempo que él, si el gobierno le presionaba, dimitía. Lo que pasa es que no ha sido valiente porque él ha dicho que alega motivos personales. Yo creo que debería haber sido valiente y debería haber dicho que se va porque el gobierno le está presionando por los casos de corrupción que se están investigando. Es que aquí había una situación muy clara. Es decir, un fiscal general, ante todo lo que está ocurriendo en este país, con la que está cayendo, que permanezca con la impasibilidad que este hombre ha estado... No se puede permitir. Entonces el PP lo ha tenido ahí, pues como es una persona que era más en plan decorativo que otra situación, porque otro fiscal con una implicación dentro de lo que es la justicia, pues hubiera movido lío, o sea, lo que es hilo, porque es que hay demasiada corrupción y hubiera tomado parte en muchas situaciones. Y este, pues, señor, pues, se ha limitado a estar ahí como he dicho antes, como una especie de objeto decorativo. Pero claro, ante la situación que se está dando ahora mismo en este país, el PP quiere a un fiscal general que sea sumiso a todas sus órdenes. Ya no quiere la figura de Torres Dulce. Ahora van a preparar a un fiscal con más contundencia y para llevarlo a lo que es su terreno. Entonces, ojo, que esto es grave, que no sabemos quién es el próximo fiscal general que va a venir. Hombre, ya se han cargado primero se cargaron al Pidio, a Juez Baltasar Garzón, ahora al juez Rull han sacado el tema de lo de la su plaza. Y bueno, y a juez Castro, que también parece que hay noticias de que está recibiendo muchísimas presiones. Entonces, pero bueno, yo me gustaría que estos jueces fueran valientes, tanto el juez Ruz, Pablo Ruz, que hace el que ha investigado la Gürtel, y el juez Castro, y salieran en una rueda de prensa y dijeran lo que piensan sobre las presiones del gobierno. Por lo tanto, no, porque también existe la ley de Mordaza también para la fiscalía, para los jueces esto. Como existe la ley de Mordaza para ellos, y ellos los tienen muy bien situados, económico, socialmente, pues no le importa. Ahora, la familia, que no tienen dónde caerse muertos, como yo digo, pues esas están implicados en la sociedad y tienen que luchar. ¿Por qué? Porque la precariedad que le lleva este fascista gobierno, pues las tienen al límite. Entonces, estos jueces no tienen, como tú dices, no van a tener la valentía. Porque en el momento que salga uno, sabe, además, el Pidio de Silva ya sabe lo que es no, eso. No, se lo están cargando, ¿no? Se cargaron entonces, a Baltasar Garzón, claro, al Pidio. Claro, ahora estos quieren, jueces, quieren quitar a Ruz del caso, al fiscal lo entonces, estos jueces han echado. Estos jueces han tenido la iniciativa esa y como han visto que le han cortado de raíz, pues estos jueces se van a ir a su casa y el día de mañana, cuando tengan 80 años, pues escribirán lo que les ha sucedido, lo que ha sucedido en esta época. Porque aquí en este país lo que pasa realmente se cuenta cuando ya no tiene la importancia que se debería actualmente. Y entonces a mí me preocupa el fiscal general que está preparando el PP. Porque este fiscal que va a preparar va a ser para que sea activo. Pero para que sea activo, para que la ley de Mordaza la ponga a tope. A tope. Para que las libertades en este país se corten más todavía de raíz. Y para que a los que son su personal, ese personal que tiene ahí corrupto, que están imputados por toda la geografía española, van a intentar hacerle lo menos posible para que no puedan entrar, ni van a entrar a la cárcel, ni nada. Esto va a ser un enjuague que va a haber aquí, porque ya lo están utilizando, el enjuague ese que yo hablo, lo están utilizando desde Andalucía, con Madrid, y eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque esta justicia se ha dejado manejar. Claro, se ha dejado manejar, pero porque se le han ofrecido muy buenos sueldos, un poder adquisitivo económico y socialmente, que viven los jueces como les da la gana, y entonces ellos qué problema van a plantear. Porque también es un concepto filosófico, que es que no hay independencia del Poder Judicial. Claro. El Consejo General del Poder Judicial, pero son elegidos por los dos grandes partidos. Claro, por pero no hay independencia en este porque caso, mayoría no hay independencia de conservadores, porque, ¿no? Miguel Ángel, no hay independencia porque ellos se prestan al juego. Una persona de ley, una persona con un ADN que sea que ame la ley y que diga, no, lo justo está aquí y yo voy a participar y voy a intentar dar lo mejor de mí. Ahora, tú no das lo mejor de ti. Tú das tu experiencia, tú das tu filosofía, pero que luego tú esa filosofía te la tienen manipulada, te la tienen comprada. Sí. Que es el sistema capitalista que actúa así. Por eso no hay una independencia de los jueces. Oye, hay buenas noticias, parece ser que para marzo del próximo año vuelven las marchas de la dignidad a Madrid, ¿no? Sí, el 21 de marzo. El 21 de marzo. Y una huelga general el 22 de octubre. El 22 de octubre. Hombre, la marcha de la dignidad es un comité unitario. La marcha de la dignidad. De la dignidad participan muchos movimientos sociales, fuerzas políticas y sindicales. Y bueno, la marcha de la dignidad en 2015 van a seguir. Y ya se han aprobado dos grandes acciones, tres, porque también está el 21 de marzo, la marcha de la dignidad, van a volver a Madrid. A pesar de la ley Mordaza. A pesar de la ley Mordaza. El 1 de mayo, el 1 de mayo, se van a realizar manifestaciones territoriales en los distintos territorios del Estado. Y el 22 de octubre, el 22 de octubre de 2015, pues van a convocar una huelga general. Y hay un tema importante también, es el tema del, parece que el gobierno, ahí Izquierda Unida ha hecho un papel muy importante, los sindicatos también están presionando, distintos sindicatos, con el tema de las peonadas, ¿no? Sí, parece hay uno ya un anticipo de que va a haber una reducción, todavía no se sabe cuándo y cuántas, y cuánto. Pero parece ser que va en la línea del anterior. Yo creo que es una buena noticia de que, bueno, la presión de los sindicatos, de los... Es que este año la cosecha de la aceituna, ya están finalizando la recogida de aceituna en muchos sitios, cuando el año pasado, a esta fecha, todavía no se veía el final, ¿no? Y 2014, gente que trabaja en el campo es muy significativo, de jornaleros que en otros años, yo estoy hablando con jornaleros que otros años han echado más de 100 días, 150 días, y este año me decía 20, uno que había echado 40, ¿no? Mm. 40. Porque, los verdaderos trabajadores son los de la familia Silvia Heredia. O sea, los 35 días que hay que echar, hay muchos trabajadores del campo que es que no, que otros años han llegado sobradamente y ahora es que no llegan, ¿no? Por lo tanto, es que hay menos de la mitad de cosecha, ¿no? Entonces, si no hay trabajo, pues otra noticia, hay que modificar el tema de las peonas. A raíz de esto, bueno, lo digo porque en el régimen agrario pueda tener el derecho del subsidio. No sé si sabéis que Comisión Obrera registró el lunes o el martes, creo, una denuncia pública en las instituciones como la Junta, Diputación de Sevilla, denunciando las barbaridades que están cometiendo la patronal de, o sea, los señoritos, los terratenientes. Y bueno, gente que utiliza tropa de batalla para la recogida de aceitunas, es decir, los jornaleros. Y bueno, han denunciado que está habiendo casos de humillación y de explotación. Bueno, el campo se está pagando también 20 o 25 euros. O sea, que en muchísimos sitios. La precarización que había del empleo en el campo. ¿Sabes que en su día comenté lo del tema del SAA? El SAA fue a una finca, a una finca en Morón de la Frontera, a un terrateniente, en el cual estaba pagando a los jornaleros 23 euros las 8 horas. Y el SAF fue a reivindicar el derecho de los trabajadores. Que no fue a meter el follón ni nada de eso. ¿Y sabes lo que pasó? Que lo esperaban cuatro lecheras de antidisturbios. Entonces a mí me indigna que la señora Silvia, cuando le hice la pregunta, diera la culpa del sindicato. ¿Qué sindicato? Yo no voy a entrar en valoración de unos sindicatos o uno y otro. Pero, la cortó hasta el alcalde, ¿no? El propio alcalde la tuvo que... Decir que ahí hubo un sindicato de clase y un sindicato digno y que fue a reivindicar derechos de los trabajadores y que el gobierno que representa a la señora Silvia lo estaba esperando allí a estos jornaleros del SAA con cuatro lecheras a tope de antidisturbios. Y esa es la idea de este país. Con chaleco antibalas, eso sí llevan chaleco antibalas. Está claro, hombre, que los convenios que hay que cumplirlo, ¿no? Que incumple un convenio está por debajo, está fuera de la legalidad, ¿no? Y sí, están obligando a los trabajadores del campo a trabajar por una miseria, ¿no? Hombre. Igual que sabes que se aprovechan de la situación de crisis que hay, se aprovechan de, bueno, una teoría marxista, ¿no? Del ejército de reserva, ¿no? De que mientras más personas haya más precarizan el empleo. Entonces, siempre, el capitalismo siempre le va a interesar que haya un ejército de reserva para poder precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Este lunes, hablando de lucha obrera y de resistencia, porque como decía Marcelino Camacho, los derechos se consiguieron con las huelgas, ¿no? Decía Marcelino Camacho. Este lunes hubo una huelga general en Bélgica. Ah, sí. Y la verdad que fue un exitazo, vamos, porque han... Allí no suele haber, hombre, no suele haber mucha... No, allí es que ha entrado un gobierno socioliberal, tipo Partido Popular, de una coalición de partidos liberales, demócratas cristianos. Y, bueno, las primeras medidas que han aplicado, pues... aumento de la edad de jubilación, subida de las tasas universitarias. ¿A raíz de la huelga? Y abaratar despido, ¿no? Ah, entonces, la contestación de los sindicatos ha sido la convocatoria de huelgas territoriales que ya se dieron, provinciales, y una general. ¿Han sido fuerte? Ha sido, bueno, incluso aquí en la primera, pues apareció la noticia, ¿no? El éxito. Se ha paralizado el país, ¿no? Se ha paralizado. En Italia creo que había otro. Los vuelos, se ha paralizado el transporte, se ha paralizado el ferrocarril, se ha paralizado la industria, ¿no? En Italia había otra, ¿no? Recientemente también. Sí, sí, sí, también. Buena noticia. Había una cuestión al hilo de lo que estaba diciendo antes, perdonadme. Sí. Es que quería apostillar una cosa. La problemática en el campo andaluz. Sí. Hay una situación que se podría dar muy positiva aquí en Andalucía. Y como el banco de tierra. Entonces yo, sí, ya creo que se ha anunciado, sí, algo, pero, por parte de... Sí, pero yo pediría una contundencia que no se está llevando a cabo todavía. Sí, pero el banco de tierra son 40.000 hectáreas. Bueno, eso, 40.000 hectáreas. Eso es migaja. Se empieza por poco, hombre, pero se empieza. ¿Qué es la cuestión? ¿Qué es que no se empieza nunca? Hombre, es un gesto y... A partir de ahí se puede fomentar el cooperativismo aquí en los pueblos. No, el banco de tierra, para la gente que no lo sepa, no, que no escucha, es que la... está en el pacto de gobierno de los socios de gobierno andaluz, ¿no? Entre el PSOE e Izquierda Unida, el tema de llevar a cabo un banco de tierra con las tierras públicas de la Junta de Andalucía, y entonces está estudiando poner ya en marcha 40.000 hectáreas a disposición de cooperativas, de fomentar de la cooperativa, invertir en las cooperativas, que también con eso va, tiene que conllevar también la banca pública. Que es que eso es una cosa con otra que va. Entonces, ahí hay un modelo productivo para Andalucía. Pongo un ejemplo. Aquí hay algunas cooperativas agrícolas, por ejemplo, CAPI o Coesagro. Coesagro creo que tiene más de 200 agricultores, pequeños, un poquito más grandes. CAPI, que es la cooperativa, ha realizado una inversión muy importante con fondos, yo creo que son fondos europeos, para la ampliación de sus infraestructuras. Para que la aceituna de mesa se pueda producir aquí, para que se pudiera envasar la aceituna de mesa aquí en nuestra ciudad, en CAPI. Y bueno, la verdad es que son necesarias las inversiones para desarrollar el campo andaluz, y sobre todo que esas inyecciones económicas y esas inversiones pues también se puedan hacer a través del crédito. Y el crédito, pues, son, sí, cuando el crédito hay un cerrojazo por parte de las entidades bancarias, como está viendo o como lo ha habido, pues tienen que ser las instituciones públicas las que faciliten. Es que, porque eso es lo que, digamos, va a generar que la economía no se ralentice ni se paralice. Es que, David, es triste cuando se plantea aquí el modelo productivo en Andalucía. Pero si tenemos un modelo productivo en Andalucía que lo tenemos abandonado por completo, y que eso puede crear una fuente de riqueza que no está a la altura de muchos territorios en Europa, poseyendo de las tierras más ricas que hay en toda Europa, como es Andalucía, que eso, como digo, eso puede ser una proyección que es impredecible lo que puede, y sin embargo no se opta por esa política. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿qué problema hay? ¿Eso qué es? Porque ya se le atribuye este sistema de lo que tiene que ser el modelo productivo en Andalucía, se le acopla a temas políticos de ideología. ¿Pero qué ideología? Pero si la ideología no es... aquí no tiene que haber la ideología. Aquí hay gente que se dedica en el campo, que son agricultores, y que tienen que tener el medio de vida para existir. Y el campo andaluz es uno de ellos. Es triste de que esté en un 70% de las tierras en Andalucía esté en manos de dos familias grandes aquí, que a su misma vez perciben de la Comunidad Europea cantidades astronómicas, y que simplemente la tienen para pasearse con el caballo. Y eso hay que abordarlo. Y la Junta de Andalucía, si hubiera un gobierno, yo sé que Izquierda Unida está haciendo todo lo que puede ante la evidente supremacía del PSOE, que el PSOE ya sabemos cómo la gasta, pero que aquí, si se tiene que llegar, como hace el SAA, pues se tiene que hacer un estudio de las tierras que están improductivas y que las tiene determinada persona, que las tienen, como yo he dicho antes, para pasearse con el caballo o para invitar a sus socios de Madrid, a sus colegas, a la cacería, mientras el pueblo está demandando ahí un cacho de pan. Están baldías. Entonces ahí hay que retomar esta actitud de decir, no, yo expropiación. Expropiación totalmente. ¿Para qué? Para que se pueda fomentar el cooperativismo de los pueblos, que hay una lacra que es como el paro, que está minando a toda la sociedad y en los pueblos más todavía, porque ya sabemos de la problemática y el límite en que están viviendo miles y miles de familias, y que son jornaleros, y que ahora no van a tener acceso, muchas familias no van a poder acceder al tema este del subsidio agrícola, aunque el gobierno está pensando de rebajar, pero no, yo digo es que son peonadas cero, porque es que no van a tener oportunidad mucha gente. Eso es un parcheteo que los sindicatos no se tenían que haber entrado a debatir. Nosotros hablamos de peonada cero ante las circunstancias que hay ahora mismo en Andalucía. Y no nos sentamos y no nos hacemos la foto, como han hecho. Tiene que cambiar también lo que es el tema de las subvenciones, porque estamos viendo que el sistema de subvenciones de la PAC no favorece. Estamos fuera de tiempo, perdonad, hombre, un tema interesante. Decir también que la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo programa extraordinario de empleo, que a veces ya le van a 100.000 euros. Y también, bueno, el tema de la ayuda a los desahuciados. Si os parece, pues volvemos al próximo programa y pues estamos ya dentro de nuestra hora. Deciros también, hoy es jueves 18, es el último programa del año, porque el jueves que viene festivo volveremos en 2015. O Manuel tiene ganas de hacer un extra de Navidad. Yo el extra de Navidad... El programa, ojalá, ¿no? Ojalá las personas que están pasándolo mal pudieran tener un extra de Navidad. Con eso me conformaría. Bueno, que volvemos el año que viene, Manuel, si te parece, con más tertulia. Aquí te esperamos siempre, y a David del igual. Y bueno, desearle a nuestros radio oyentes que pasen una feliz fiesta. En la medida que lo puedan. Y que el año 2015, pues... Y que tenga confianza que habemos gente... O sea, un año de cambio. Que tenga la confianza de que con otra actitud y de lucha, sin tener miedo a la ley mordaza, ni a todo este parafernalia que nos quieren montar, ese miedo escénico que quieren implantar a la sociedad, y que nos quede, y que lo único que quieren es que nos quedemos en nuestras casitas mientras ellos se pegan la buena vida. No, hay que tener una actitud revolucionaria en la calle, que no es montar una guerra, como mucha gente, como yo escucho a gente mayor, es que vaya que no, que aquí no hay guerra ninguna, que aquí lo que hay es una reivindicación de nuestros derechos ante un Estado terrorista que tienen a los derechos de los ciudadanos, los tienen secuestrados, y eso es lo que hay aquí. Bien, pues volvemos el año que viene con más tertulias. Agradeceros. A ver si nos toca la lotería también un poquito. Agradeceros a las personas que nos escuchan su confianza y eso, desear unas felices vacaciones y que volvamos con fuerza renovada y con ganas de cambio 2015, porque hace falta un cambio en este país y orientar las políticas hacia los seres humanos en lugar de hacia los mercados. Volvemos la semana que viene, el año que viene con más tertulia. Venga, un saludo. Saludos. Venga, y feliz tarde. Año. Saludos. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.